enseguida tocaré a tu puerta. Yo soy tu amigo cuando buscas y no encuentras. Tan solo llámame y estaré a tu lado cuando quieras. Somos el viento que despierta el alba, dos nubes blancas bajo la ventana. Yo soy tu carga que no pesa nada, tú eres el río donde bebo el agua. Tómalo todo, pide lo que quieras, haz el camino y seguiré tus huellas. Yo soy tu sombra cuando más se oculta el sol. Somos amigos, tócame a la puerta, si es tarde y tus sueños no llegan. Haz de mi pecho tu almohada mejor, apóyate en mi cabeza siempre. Somos amigos, malas y buenas, de hacer castillos en la arena. Y juntos contar gaviotas tal vez, más tarde encender la hoguera. Si tu pelo aún se enreda, tan solo búscame, que en tu cuerpo navegar pudiera. Marca las horas que estaremos juntos, abre tus alas al mar profundo. Eres el tiempo que más me alegra, yo soy velero que no se aleja. Tómalo todo, pide lo que quieras, haz el camino y seguiré tus huellas. Yo soy tu sombra cuando más se oculta el sol. Somos amigos, tócame a la puerta, si es tarde y tus sueños no llegan. Haz de mi pecho tu almohada mejor, apóyate en mi cabeza siempre. Somos amigos.